Buenas tardes, amigos. Aquí estamos en Poesía para Vivir conmigo, con Isabel Marina, todos los jueves a las 7 en Radio Crash. Poesía. Un espacio para que conectes con tu interior, para que te relajes, para que reflexiones, para que seas feliz, porque tal vez no leas poesía, pero yo te aseguro que la poesía te puede hacer feliz. Y aquí estoy yo para acercártela. Soy Isabel Marina, periodista y poeta. Comenzamos ya. Lo primero que quiero hacer es daros un mensaje. Mensaje de que viváis la vida al máximo, que disfrutéis. Muchos poetas han hablado sobre esto, porque la vida es breve, todos lo sabemos. Quiero recordar ahora al gran poeta latino Ausonio, del siglo IV después de Cristo. Nos ha dejado un poema que habla precisamente sobre esto. Colige Virgo Rosas, y dice así: lamentamos, naturaleza, que sea tan breve el regalo de las flores. Las arrebata rápidamente las gracias mostradas a los ojos. Tan larga como un solo día es la edad de las rosas. Tan pronto llegan a su plenitud, las oprime su propia vejez. A la que el lucero brillante vio nacer, a esa, al regresar por la tarde, la vio anciana. Recoge, doncella, las rosas, mientras la flor está lozana y la juventud fresca. Y acuérdate de que así se apresura también tu edad. Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti, só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. Parece increíble, ¿verdad? Cuando he escuchado esta canción de Salvador Sobral, que ganó Eurovisión representando a Portugal este pasado sábado, pienso, los milagros existen. La música ha ganado. Salvador Sobral, imprescindible. Continuamos hablando de Francisco Brines. Francisco Brines es un poeta español que nació en Oliva, Valencia, en 1932. Es uno de los grandes poetas de la época de Blas de Otero, etcétera, de la generación del 50. Y tiene el más hondo acento elegíaco. Eso quiere decir que habla un poco sobre las cosas tristes de la vida. Pero claro, de una manera muy bella. Pertenece a la segunda generación de la posguerra y junto a Claudio Rodríguez y José Antel Valente formó el grupo de los 50. Fue lector de literatura española en la Universidad de Cambridge y profesor de español en la Universidad de Oxford. Y en el año 2001 fue nombrado miembro de la Real Academia Española para reemplazar la silla vacante tras el fallecimiento del dramaturgo Antonio Buero. Ha obtenido, bueno, pues los premios más importantes. Y ahora quiero leeros un poema suyo que es, bueno, es increíble, es una barbaridad, que se titula Oscureciendo el bosque. Toda esta hermosa tarde de poca luz, caída sobre los grises bosques de Inglaterra, es tiempo. Tiempo que está muriendo dentro de mis tranquilos ojos, mezclándose en el tiempo que se extingue. Es en la vida todo transcurrir natural hacia la muerte, y el gratuito don que es ser y respirar, respira y es hacia la nada angosta. Con sosegados ojos miro el bosque, con tal gracia la atiendo, que me parece un soplo de su espíritu esa dicha invisible que a mi pecho ha venido. Cual se cumple en el hombre, también se ha de cumplir la vida de la tierra. La débil vecindad que es realidad ahora, distancia tenebrosa será luego, toda será negrura. Miro con estos ojos vivos la oscuridad del bosque y una dicha más honda llega al pecho cuando a la soledad que me enfriaba, vienen borrados rostros, vacilantes contornos de unos seres que con amor me miran, compañía demanda, me ofrecen calurosos su ceniza. Cercado de tinieblas, yo he tocado mi cuerpo y era apenas rescoldo de calor, también casi ceniza, y sentido después que mi figura se borraba. Mirad con cuánto gozo os digo que es hermoso vivir. este vals de Jasmine Levy. Jasmine Levy es una cantante judía maravillosa. Escuchadla. Cuando le vas esta carta, yo no estaré. Comprenderá más que yo nunca volveré. Si no fuera por temor a la soledad, podríamos vivir la vida de verdad. 20 años perdidos no perdonarán. 20 años de silencio y un poco más. 20 años perdidos nunca volverán. 20 años al sonido de un triste vals. Es un triste vals, no es nada más lo que me quedó de una gran historia de amor. Una canción en una grabación para que baile toda la gente el fin de su amor. Podríamos vivir la vida de verdad. No me busques, me voy por mi propia elección. Quizás me espera un poco, es una ilusión. Quizás volvamos a encontrarnos, quizás nunca más. Pero tú siempre serás triste vals. Es un triste vals, no es nada más lo que quedó de una gran historia de amor. Una canción en una grabación para que va toda la gente del fin de su amor. Triste vals, no es nada más lo que quedó de una gran historia de amor. Una canción en una grabación para que va toda la gente del fin de su amor. Qué hondura, qué emoción, la voz de Jasmine Levy, judía sefardita, una cantante de raza, aquí en Poesía para Vivir.

Estamos en Poesía para Vivir, el espacio dedicado a la poesía todos los jueves a las 7 en Radio Crash. Mi nombre es Isabel Marina, soy una activista poética porque creo que la poesía nos puede hacer felices, incluso a los que no la conocéis, a los que no la leéis. Por eso quiero traerosla a vuestra puerta. Poesía, siempre poesía, para hacer más habitable el mundo. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Quiero hablaros de Emily Dickinson. Emily Dickinson es una figura muy especial, una de los considerados padres, madre en este caso, de la poesía americana, con una biografía pues un tanto extraña porque vivió siempre aislada. Ella nació en Massachusetts en 1830 y, como decía, vivió aislada, apenas salió de su casa, y su obra fue editada después de su muerte. Ha dejado una obra increíble, muy reflexiva y muy especial, que no entra en ninguno de las tendencias del momento. Y sin embargo, indispensable, Emily Dickinson. Por ejemplo, en este poema: la muerte es un diálogo entre el espíritu y el polvo. Disuélvete, dice la muerte. El espíritu, señor, tengo otro encargo. La muerte lo duda, alega desde el suelo. El espíritu se aleja, dejando únicamente como evidencia un abrigo de arcilla. With a burning violin, dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me belong. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Leonard Cohen era un pedazo de poeta que nos dejó hace poco tiempo. Le rindo un homenaje con esta canción. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Quiero hablaros de Derek Walcott. Derek Walcott ha sido uno de los grandes poetas de este siglo XX. Murió hace poquitos meses. Él había nacido en Santa Lucía, una isla del Caribe, en 1930. Y bueno, recibió el premio Nobel en 1992. A mí me encanta un poema suyo en el que habla sobre sus amigos, algo que todos tenemos, los amigos, y cómo los queremos tal y como son, ¿verdad?, con sus defectos. Pues de eso habla Derek Walcott en este maravilloso poema, Cañaveral Marino. La mitad de mis amigos ha muerto. Te haré unos nuevos, dijo la tierra. No, grité, devuélvemelos tal como eran, con sus fallas y todo. Esta noche puedo arrebatar su conversación a la pálida resaca monótona entre los cañaverales, pero no puedo caminar sobre las hojas marinas iluminadas por la luna solo, por ese camino albo, o flotar en el estado de sueño en que las lechuzas abandonan la carga del mundo. Oh tierra, el número de amigos que tú guardas excede mucho al de aquellos que quedan por amar. Los cañaverales marinos al borde del acantilado despiden un fulgor verde y plata. Eran ellos las lanzas seráficas de mi fe. Pero de aquello que se ha perdido nace algo aún más fuerte, que posee el brillo racional de la piedra, que resiste el claro de luna, más allá de la desesperación, tan fuerte como el viento que nos apersona a aquellos que amamos por entre los cañaverales divisores, tal como eran, con fallas y todo, no perfectos, simplemente así. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, mi innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, che quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, si pure tu stai tremando, dillo che mi vuoi bene, con mio, con mio, con mio voglio bene. Tu sei una cosa grande per me, una cosa a tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande. Cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande. Estamos en Poesía para Vivir, es el espacio que se dedica todos los jueves a las 7 en Radio Crash, a la poesía y a la música conmigo, con Isabel Marina. Ahora vamos a hablar de un poeta que se llama José Luis Morante, que nació en el Bodón, Ávila, en 1956, que ha sido profesor en diferentes puntos, últimamente en Rivas, hacia Madrid, y bueno, editor de revistas importantes como Luna Llena, Prima Litera y el periódico Señales de Humo. Es también crítico literario, ha recibido numerosos premios. Y yo ahora os traigo un poema de José Luis Morante que me ha encantado, que habla sobre las cosas esenciales de la vida. Y ya veréis que lo reconocéis en esta belleza de poema. Defensa de un paisaje. Las formas y las luces de los atardeceres. El silencio y las calles que velan lo escondido. Las esquinas proclives al paso solitario. El sueño que esgrimimos como razón de ser. Los sueños que moldean cambiantes espejismos, la decepción anónima, la rosa que la cera y la gota de sangre. La inercia de mirar el vuelo de los pájaros, los hechos transmutados en memoria, las manos que no piden nada a cambio y nunca llegan tarde. Aquello que perdura cuando cierro los ojos, la casa, el pan y el verso que me busca. El tiempo que repuebla la ceniza, el pacto de vivir. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre. Mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là. Je n'attends que toi, tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs. Du mois de mai, il nous dit la certitude que tout peut changer un jour. Viens, je suis là. Je n'attends que toi, tout est possible, tout est permis. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre. Amour sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. George Moustaki, maravilloso cantante, con Le temps de vivre, el tiempo de vivir. No lo olvidéis, carpe diem, coger las rosas ahora. Seguimos hablando de poesía y os traigo a una poeta que se llama Rupi Kaur. Es una escritora y artista que vive en Toronto, Canadá, de ascendencia india. Está comprometida en algunos temas como el feminismo, la pérdida, el amor, la curación, etc. Y utiliza la fotografía, la poesía y otros recursos para hablar sobre eso. A mí me ha gustado mucho este poema que está dirigido a padres con hijas. Mirad, qué sencillo, qué directo y qué impresionante. Para padres con hijas. Para padres con hijas, cada vez que dices a tu hija que le gritas porque la amas, la enseñas a confundir rabia con bondad. Lo cual parece una buena idea hasta que ella crece y confía en hombres que la lastiman porque se parecen tanto a ti. Posee un cantante impresionante, Yannis Pyros, una voz llena de emoción, una de las mejores voces griegas. Yannis Pyros. Το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. Να μη θυμάσαι στις 8. Το τρένο για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Πάλι ξαφνικά να πίνει σούζο του Λευτέρη. Νύχτα δε θα έρθει σαλαμέρι. Να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου μυστικά. Και να θυμάσαι ποιος τα ξέρει. Νύχτα δε θα έρθει σαλαμέρι. Εσύ μονάχος έχεις μείνει. Σκόπια φυλάς στην Κατερίνη. Μες στην ομίχλη 5-8. Μες στην ομίχλη 5-8. Μαχαίρι στην καρδιά σου εγίνει. Σκοβιά φύλας στην Κατερίνη. Η de Yannis Pyros, que es una de las mejores voces que tiene Grecia, una voz increíble, llena de emoción. Vamos a hablar de un poeta griego que se llamaba Constantino Cavafis. que murió en 1933. Es uno de los grandes poetas europeos del siglo XX y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. Trabajó como periodista y como funcionario. Publicó muy poquito en vida, como Emily Dickinson. Tras su muerte, que es lo que tiene la historia pone a cada uno en su sitio, se ha reconocido la importancia de Constantino Cavafis. Yo quiero hablaros de un poema que se llama Ítaca, en el que Constantino Cavafis nos está dando un mensaje de lo importante es seguir el camino, vivir el momento día a día, ese carpe diem, disfruta del viaje, porque Ulises tardó muchos años en llegar a Ítaca, pero Ítaca al final no le decepcionó, lo único importante era el viaje. Este poema de Cavafis se titula Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo. Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender. Aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Frequentas minhas mais estranhas fantasias e todas as manhãs és o meu pão e o leite. Me salvas do jejum nas madrugadas frias e à noite sempre volto a te pedir. Me aceite. Quero-te mais do que imaginas ser possível. Te trouxe um búzio mágico dessa viagem. Marinha melodia ao pé do teu ouvido. Já que pensas que sou um marinheiro audaz, faça de conta que nada disso conta, que não importa exceto estarmos outra vez aqui. Abra-me novamente a tua porta, pois eu jamais parti. Thank you. demais do que imagina ser possível. Te trouxe um búzio mágico dessa viagem, marinha melodia ao pé do teu ouvido. Já que pensas que sou um marinheiro audaz, faça de conta que nada disso conta, que não importa exceto estarmos outra vez aqui. Abra-me novamente a tua porta, pois eu jamais parti. Ahora quiero hablaros de una poeta asturiana, Premio Nacional de Poesía, una poeta muy relevante, Olvido García Valdés, que nació en Santianes de Pravia en 1950. Se licenció en Filología Románica por la Universidad de Oviedo, en Filosofía por la Universidad de Valladolid, y bueno, es profesora, fue directora del Instituto Cervantes de Toulouse y codirectora de la revista Los Infolios. Hay un poema de ella que me encanta que se llama La caída de Ícaro. Los atardeceres se suceden. Hace frío y las casas de adobe en las afueras se reflejan sobre charcos inquietos. Tierra removida. Cézanne elevó la nature morte a una altura en que las cosas exteriormente muertas cobran vida, dice Kandinsky. Vida es emoción. Pero quedará de nosotros lo que ha quedado de los hombres que vivieron antes, previene Lucrecio. Es poco. Polvo, alguna imagen tópica y restos de edificios. El alma muere con el cuerpo. El alma es el cuerpo. O tres fotografías quedan si alguien muere. También un gesto inexplicable, díscolo para los ojos, desafío erizado. Cuerpo es lo otro, irreconocible. Dolor, solo cuerpo. Cuerpo es no yo, no yo. Lo quieto de las cosas en el atardecer. La quietud, por ejemplo, de los edificios. El ensombrecimiento mudo y apagado. Como ojos, dos piedras azules me miran desde un anillo, los anillos cuidadosamente extraídos al final, como aquel de azabache y plata, o este otro de un pálido, pálido rosa. Rostros y luces nítidamente se reflejan en él. En la noche corro por un campo que desciende, corro entre arbustos y choco con algo vivo que trata de ovillarse, de encogerse. Es un niño pequeño. Le pregunto quién es y contesta que nadie. Esta respiración honda y este nudo en la pelvis que se deshace y fluye. Esto soy yo y al mismo tiempo dolor en la nuca y en los ojos. Terminada la juventud, se está a merced del miedo. Verde, verde, agua marrón. Todo mojado, embarrado, es invierno. Es perceptible en el silencio y en brillos como del aire. Yo soy muy pequeña. Un cuerpo caminando. Un cuerpo solo, lo enfermo en la piel, en la mirada. El asombro, la dureza absoluta en los ojos. Lo impenetrable. La descompensación entre lo interno y lo externo. Un cuerpo enfermo que avanza. Desde un interior de cristales muy amplios contemplo los árboles. Hay un viento ligero, un movimiento silencioso de hojas y ramas, como algo desconocido y en suspenso. Más allá, como una luz sesgada y quieta, lo verde que hiere o acaricia, brisa verde. Y si yo no hubiera, y si yo hubiera muerto, esto sería también así. À faire pâlir tous les marquis de Sade. À faire rougir les putains de la rade. À faire crier grâce à tous les échos. À faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux. Faire jurer tous les tonnerres de Dieu. À faire dresser tes seins et tous les saints. À faire prier et supplier nos mains. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. À faire blanchir la nuit. À faire brûler la lumière jusqu'au jour. À la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer d'amour. À faire cerner, à faire fermer nos yeux. À faire souffrir, à faire mourir nos corps. À faire voler nos âmes au septième ciel. À se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Quería comentaros también que el próximo jueves 25 de mayo a las 8 de la tarde en el Centro Antiguo Instituto de Gijón voy a ofrecer un recital, esta vez de mis propios poemas, y me encantaría veros allí. Me encantaría conoceros a los oyentes de Poesía para Vivir de Radio Crash. Os recuerdo que es el 25 de mayo, jueves, a las 8 de la tarde en el Centro Antiguo Instituto de Gijón. Y ahora quiero hablaros de Gloria Fuertes, de la que ya os he hablado bastante. Y bueno, os recuerdo que este año se cumple su centenario, el centenario de su nacimiento. Gloria Fuertes no solo fue una poeta para niños, ha dejado una obra para adultos maravillosa, inolvidable. De ella este poema, Las cosas nuestras cosas, Gloria Fuertes. Las cosas, nuestras cosas, les gusta que las quieran. A mi mesa le gusta que yo apoye los codos. A la silla le gusta que me siente en la silla. A la puerta le gusta que la abra y la cierre, como al vino le gusta que lo compre y lo beba. Mi lápiz se deshace si lo cojo y escribo. Mi armario se estremece si lo abro y me asomo. Las sábanas son sábanas cuando me echo sobre ellas y la cama se queja cuando yo me levanto. ¿Qué será de las cosas cuando el hombre se acabe? Como perros, las cosas no existen sin el amo. Terminamos este programa de Poesía para Vivir con Yannis Pyros, maravilloso cantante griego, el 25 de mayo a las 8 en el Centro Antiguo Instituto de Gijón. Os espero con mis poemas. Πόσος αγαπώ, σου το λέω και πονάω. Πόσος αγαπώ, πόσος αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ, σε αγγίζω και σκορπάω, πόσο σ' αγαπώ. Μα εσύ με εκμεταλλεύτηκες, καθόλου δεν με σκέφτηκες, το λόγο σου δεν κράτησες, κουρελί με κατάντησες. Εσύ έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Έχεις κάνει τη ζωή μου δύσκολη. Κι όμως αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Έχεις κάνει τη ζωή μου δύσκολη. Κι όμως αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Χρωστάω, πόσο σ' αγαπώ. Μα εσύ με εκμεταλλεύτηκες, καθόλου δεν με σκέφτηκες, το λόγο σου δεν κράτησες, κουρέλι με κατάντησες. Εσύ έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου δύσκολη. Κι όμως αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. δύσκολη. Κι όμως αγαπάω ακόμα πιο πολύ.